Right here in the house, partying, drinking, smoking, swagging. Are you ready? CG of the gang, ready here, inside the house. Proud, proud, proud. Are you ready for the proud lesson? Originator, creator, and lectionator of fucking trap lessons. We are here directly from fucking Barcelona. My poet. Quisieron arrestarme por el six. No quisimos pagarte. No llevamos los gears a mis enemigos. El dedo del fix. Estoy tela del flex. Ayer me la hago sex. Niño de barrio. Tela Macario. Voy al evento. Salgo cobrando. Aquí cero bravo. La sonrisa de Juan. Me parto tu puta. Signito del gato. Pone yo lo ejecuta. Me parto ese Macario. Un niño latino. Me tratan de sicario. No tengo falsos en mi squad. Hasta lo contrario. Por fronteo modo tal. Conozco muchos barrios. A veces para ropa. A veces para bastar. A veces joda es que el dinero. A veces pa' pintar. Pero tengo poco cobrar. A tu puta le puede gustar. My power.